Soy Betsabé de Valvanera y el 8 de marzo significa para mí recordar a aquellas mujeres que murieron luchando por 10 horas de trabajo y una igualdad en el salario con los hombres. También es recordar a aquellas mujeres de los 30.000 desaparecidos, aquellas mujeres que han dado la vida en Latinoamérica por una democracia y un futuro inclusivo y con justicia social en esta Latinoamérica. Para mí es saludar a mis compañeras de militancia que dan día a día su trabajo para el otro, para una ciudad más inclusiva y justa por lo injusta que es esta cava. Y celebrar a aquellas mujeres que luchan por todos nuestros derechos, los derechos de las mujeres. No queremos más mujeres muertas en ningún tipo, ni por violencia del hombre hacia la mujer, ni por nada. Queremos un mundo igualitario, social y con mucho, mucho futuro maravilloso para todas nuestras mujeres, hijos y todos los habitantes de este país.